prendió la soñoteca. ¿Puede ser que se haya prendido sola? No, sería rarísimo, ¿no? Pásamela. Tú. Eso sonó bastante mal. Sí, sí, sonó feo. Estaba viendo si es como una falla del bafímetro. Por ahí es el rotor. Habría que verlo. A ver, ¿me dejas abrirlo? Dale, toma. Ay, no. ¿Qué pasó? Polen. ¿Cómo que polen? Sí. No sé qué vamos a hacer. Está toda llena de melaza. Tiene melaza en todos los circuitos. Esto va a haber que desarmarlo y limpiarlo muy meticulosamente. Está toda pegajosamente herida. No me la contés. A ver, escúchenme. ¿Qué les parece si chupamos las partes hasta sacarle toda la miel? Toda la miel. Me parece una gran idea. Sí. De hecho, si querés, ¿ves esa que está ahí? Ahí va. Y si vos. Está de ahí. Allá. Bueno, entonces. No se puede ver. No se puede ver el cielo desde acá, ¿vieron? Como que está retapado. No. Es tremendo, ¿eh? Estos árboles son muy espesos. Se los conoce como nubárboles. Mirá. Sus copas van cambiando con el clima, que es algo que ellos también controlan. ¿Cómo hacen eso? Es que, imagínate, ¿no? Al poder cambiar siempre, extienden sus ramas o multiplican su follaje, le cierran el paso a la evaporación del agua, inundan las zonas donde quieren que pase alguna corriente, o a veces se vuelven tan duros que impiden el paso del viento. Son extremadamente poderosos. No hay lluvia si ellos no quieren, ni tampoco cielo, ni tampoco aire. Mirá, ese de allá, por ejemplo, está cambiando su copa de dragón a tetera. A mí me llaman la atención sus raíces, ¿no? Como que están tremendamente compactas, pero no dejan de estar en movimiento. Encima había unas por allá que emitían luz. ¿Las llegaron a ver? Uy, sí. Yo vi unas luces azules. Sí. Que era como que bajaban. Sí, sí. Había unas azules y como otras más amarillitas, sí. Unas medio rosáceas. Encima es re loco porque no me llevo a dar cuenta bien dónde termina todo, ¿no? Es como que es un gran entramado de raíces. Y si te fijas, mirá, llegan hasta acá abajo del agua. Es enorme. ¿Hay algo raro con el agua y la gravedad acá? ¿Sienten? No sé si se dieron cuenta, pero el río está subiendo en vez de bajar. Por eso venimos como navegando al revés y ahora estamos en la parte alta de la jungla. ¡Miren! ¡Es un árbol! ¡Ahí! Mirá, ese árbol está a punto de sacarse la corteza. No, ese es uno de los 17 árboles del cielo viejo. Es una práctica muy común cuando están felices. Ahí va. ¡Corra, que moja! Semillas helicóptero. Semillas helicóptero tornasoladas. Mi momo nunca las había visto. No puedo creer esta cueva. Son todas raíces. Son todas raíces. Son todas raíces. Miren, hay piedras luminosas por allá también. Escuchemos. Creo que estamos navegando por una gran raíz. ¿Decís? Yo siento como que ellas están adentro nuestro. ¿No lo sienten? Raro ahí. Sí, pero a mí son las raíces, ¿eh?